Ahora faltan 2 minutos para las 22. Radio El Empalme abre una hora más tarde debido a dificultades económicas. Che, a escuchar un poco de música y al viejo Araújo, al viejo Sariz, al viejo Nelson, al viejo Nacho y a otros 300 viejos. La bici de Pocho, che, de Mundo Alas, el documental que sugiere el amigo Parentini para la noche de hoy. Vamos a ver qué podemos hacer entonces. Dios mío, se ve demasiado lindo, ¿eh? Por Dios, mira cómo estoy la cuerda vocal, estoy difónico, no puedo hablar. ¿Y el misterio que va a abrir? Es un sueño de realidad. Allá en lo alto se puede divisar un angelito que es muy particular, porque sus alas no quiere desplegar, levanta vuelo con solo pedalear. Del cielo en la bici mostrará al universo entero la verdad. La luna llena el camino alumbrará, porque como gasto nos alegrará. Acordate bien, no te olvides más, la bici de Pocho cambia la ciudad. Acordate bien, no te olvides más, esta bicicleta no parará jamás. Cuentan que estaba muy triste el señor, hasta que Pocho su bici le prestó, y la sonrisa su rostro devolvió. De nube en nube va pedaleando Dios. Acordate bien, no te olvides más, la bici de Pocho cambia la ciudad. Acordate bien, no te olvides más, esta bicicleta no parará jamás. Acordate bien, no te olvides más, la bici de Pocho cambia la ciudad. Y tu corazón y mi corazón esta noche son una bicicleta más. Acordate bien, no te olvides más, la bici de Pocho cambia la ciudad. Y tu corazón y mi corazón esta noche son una bicicleta más. Acordate bien, no te olvides más, la bici de Pocho cambia la ciudad. La bici del Pocho. Estaba triste hasta que el Pocho le prestó la bici. Che, que lo parió. Esta canción es de Mundo Alas, el documental que estuvo mirando hoy o ayer, fue el amigo Nelson. Y nos mandó el enlace y le digo yo, lo conocemos porque nosotros hablamos de este documental en 2020, creo que fue. Ustedes no se acuerdan porque eran muy jóvenes. Che, pasamos la música y analizamos. Un emprendimiento monumental del querido de León Gieco, ¿no? Che, una iniciativa de él con, les adelanto así en dos líneas, con personas con capacidades diferentes, dicen, o con discapacidad, de la Argentina, de todo el litoral. Son artistas todos, músicos, pintores, fotógrafos, muy un emprendimiento que ya tiene años. Estaba mirando acá que es de 2007, 2008, creo que fue estrenado por ahí, 2008, 2009, en la Argentina y después por toda Sudamérica. Si no lo han visto, búsquenlo así, Mundo Alas, y vean el docu completo, porque hay muchos trailers y hay algunos que son fragmentos, pero si pueden, véanlo entero. Ahora se van a dar cuenta de qué estamos hablando cuando hablemos con Nelson y sus secuaces. No, ahora lo bichoneé lo del Mundo Alas. Sí, sí, lo había visto, pero creo que había visto el trailer, conocí el proyecto, había visto el trailer, y, pero la película no la había, no la había visto. Che. ¿Estás nervioso? Nunca. FM. ¿Cómo estamos, Correa? ¿Todo bien? León Gieco es todo lo que está bien, vos. Como dicen ahora. Impresionante. Sí, yo vi eso mientras escuchaba lo que decía el señor. Yo lo vi también. Está muy bueno. Mirá que el loco hace giras internas en Argentina. ¿Viste que Argentina tiene, va de, es un sub y baja, viste, tenés arriba y tenés abajo, pero bien abajo, viste, toda esa zona de allá de la Patagonia, pueblitos, viste, que no sé por qué en esa zona vos sabés que nacen muchos niños con mala formación, Correa, ¿sabés? Era bueno investigar eso, voy a echar un repaso por el globo este. Y el loco siempre anda entreverado ahí, en giras y eso, ¿viste? Como la música, bien llevada, ¿no? Me quedo con lo último que dijo el muchacho este. Esto no vende. No vende, pero cura, sana el alma. Y yo creo que vende también. Pero lo que pasa es que lo inmediato es lo otro. Desnudarte, mostrar el culo. No yo, ¿no? Pero poner mujeres lindas y eso. Se ha distorsionado mucho el tema de la música, pero por suerte siguen habiendo gente así, y cantautores como León Gieco, bueno, hay muchos, ¿no? Que le dan para adelante a estas cosas. Por favor, no es poca cosa. Al pan pan y al vino vino, entramos directo, che, al tema, ¿viste? Sin preámbulos, apenas una breve y chispeante presentación del locutor y ya arrancamos con las voces de nuestros asesores que no paran de crear temas interesantes para convertir a esta radio en la icónica, no solo del rock, sino de la temática interesante. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Escuché un rato, bueno, casi ni escuchar la entrada, pero después sí, como después de las 9 y pico, cerca de las 10, es que estaba haciendo zapping en la televisión y encuentro en el canal A, creo que A, Arte Argentino, un documental de León Gieco, hecho con el año 90, creo, que hizo una gira por Argentina con gente, con el tema de la palabra resiliencia, ¿no? Gente, una ciega que cantaba, un hombre que no tenía ni pierna ni brazo y andaba. Un buen cantante, después cantó con la Bersuit y todo, no me acuerdo los nombres. Un hombre en silla de rueda que tiene un accidente y bailarín de ballet, fabuloso. Y bueno, después mucha gente con tremendos problemas físicos para vivir y hicieron una gira y qué basura. Era increíble verlo, increíble. Una película era, ¿no? Pero esas cosas que no se ven y recorrieron toda la Argentina y terminaron en Buenos Aires. Qué brujo, qué lujo. Qué belleza. Nunca más se hacen esas cosas. Ahora maneja todo. Todavía cuando van a grabar el disco, el dueño de la cosa le dijo, mire que no es una cosa que se venda, no. Ahora directamente a no ser reggaetón o que bailen mostrando todo, no vende. Bueno, que pasen bien entonces. Sí, usted sabe que mi hijo y la novia se pusieron a mirar, porque lo llamé y le digo, mirá, cuando cantaban en el concierto los cuatro ahí, increíble, había un, ese que no tenía pierna ni brazo, tenía una persona con síndrome de Down o así, que era el apoyo de él. Y mi nuera dice, eso se llama resiliencia. Una palabra inventada, ¿no? Digo, yo no sé si ya no sé, cuando yo fui al liceo, no sé si había eso. Antes era bondad o era gente buena, y después era todo ordinario y malo. Dice, eso es resiliencia. Ah, bueno, está. Linda palabra, bueno. Pero yo lo que le quería decir y recatar, que el ser humano, después que cuando cae o nace con un problema, es cuando se supera, ya deja de ser el problema y pasa a ser una solución. Y eso se ve en la gente que después termina siendo atleta, porque después tanto se entusiasma haciendo algo para superarte. Que, como Escarabino, ¿no? Que tenía problemas de respiración y terminó siendo nadador. Y que yo le decía que desde una deficiencia física, como dicen ahora, porque tienen que decirle los grises, que desde el aburrimiento, desde la falta de apego o lo que sea, se nace una buena persona. O sea, no justifica decir que yo me quedo porque estoy ciego, porque me falta un brazo, porque no camino. Eso es lo que voy a la enseñanza que da esa gente. ¡Bah! Sí, la verdad, qué lujo. Sí, buenas tardes. Sí, creo que hace también con la colifata o califata, ¿no? Aquellos del... La gente que está... Los locos, digamos. Gente que está mal de la mente, que tenía una banda. Una banda. Creo que hace una gira León Gieco también. Con la colifata, que después la hace Manu Chao también. Tuvo varios experimentos de eso, sí. Muy bueno, ¿verdad? Bichonielo del mundo ala, sí, lo había visto, pero creo que había visto el tráiler, conocía el proyecto, había visto el tráiler, pero la película no la había visto. Che. Sí, buenas tardes, sí, creo que. Tus manos, la misma luz. manos podían pintar la sonrisa que me faltó. Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba. Tata, viene bien justo que usted me mandó el link. Se lo mandé a una sobrina mía que se llama Presidente, es directora de un centro de atención a con problemas de todo. Está bueno para que lo miren ahí en ese lugar, esa película. Está bueno. Sí, esto que yo creo que la palabra resiliencia y empatía nació junto con afrodescendiente, todo ahí . Ahí tapa el compañero, que no tengo el gusto de conocerlo ahí. Lo que significa resiliencia, sí, los que somos más viejos no. No es que no existía, pero humano existe hace muchos miles de años, pero no se usaba. Hay palabras ahí que son de ahora. Hay enfermedades que son de ahora y bueno. Pero estas cosas existieron toda la vida. Por eso me tomo de mandarle el escrito, vos si le puedes mandar al hombre ahí. Mandárselo, como mandar los audios, se lo puedes mandar. Para entender un poco lo que le dijo la nuera o la hija, no sé. Muy bueno, muy bueno. Ale Davio y León Gieco, che. Latido del corazón, del mismo documental del que empezaron hablando hoy Nelson, El Tino y Víctor. Hartamente recomendable este documental que nos hizo recordar hoy el amigo Nelson. Mundo Alas de León Gieco, buscalo así con ese nombre, y o hacete el tiempo para mirarlo tranqui, porque no valen los apuros acá, miralo tranqui. El valor de... acá es cuando se reivindica el ser humano, no sé qué decís vos, che, Saris. Cuando surgen gestos de este estilo, de esta dimensión. Y León siempre fue así, o más o menos. Creo que ahora ya alcanzó niveles. Bueno, no quiero endiosar a nadie de dos patas, pero es muy interesante el gesto, el ejemplo, el testimonio de León en todos los aspectos. Pero con este en particular, con la gente con más problemas, es monumental. El latido del corazón. No es de lo único que hemos hablado en estos últimos días. Ahí está para el compañero. Impresionante programación en los últimos días del Empalme, che. La emisión de anoche todavía no la subí porque me cansé, viste, y anoche la guardé, pero no la subí. Capaz que la subimos hoy. Pero vos te perdiste la anterior, la del Bosco, que habla sobre un tema que te interesa a vos, que son los allanamientos nocturnos y la seguridad social. O sea, si te van a patear la puerta y si vas a poder jubilarte. Yo calculo que la primera sí, la segunda no. Tenés que escuchar esa instructiva, que son más pesadas, pero que son instructivas. Del Empalme es un gran aporte a la sociedad, aprovechando las capacidades de cada uno de los oyentes, entender, escucha bien lo que se te dice, si no, no vas a aprender más. Hay varias que tienen distintos temas según el asesor que hable. Han hablado varios. Y sobre viajes habló el Darwin, varios programas con una excelente música andina, pero ya hace como un mes, dos meses, no sé cuánto. Después tenés para hoy excelente aporte del viejo Araujo sobre la huerta, che. Incluso ya varios empezaron el curso. Yo no sé cómo decirte que agarré vuelo, viste. Vos estás en la parte de construcción, pero hay mucha gente que va a hacer huerta con la guía del viejo Araujo. ¿Estás nervioso? Nunca. Familia Rodante. Empalme FM. ¿Cuál será ese? Le voy a dar clic ahora. No. Esto es Schwenkenilo y con datos de la UNICEF. Me lo grabaste vos. Yo no sé si vos no habías ido a Chile por algo o habías tenido un contacto con algunos chilenos y te habían grabado unas canciones. No sé. porque vos tenías un contacto ahí. No lo recuerdo. Pero esta música la tenías vos en un cassette y vos me la grabaste a mí. Lo del cassette del Papa es otro que tenía ese de Padre Nuestro que estás en la tierra. Una cosa cursi tremenda. Pero estaba bueno. Pero son materiales distintos. Esto de Schwenkenilo me los grabaste vos. No, está bien, está correcto lo que voy a decir porque estás quedando viejo, ¿viste? Y justo estás en el... Yo de todos los otros temas tengo unos errores tremendos, pero cuando de música casi nada. Che, el casete yo lo tuve hasta hace poco tiempo acá y te aseguro que esa canción que vos me mandás está incluida. Apenas le di el play ahora para escucharla, digo, pues claro, si yo esta la conozco. Está incluida en las canciones para el Papa. Y es la misma voz, el mismo tipo. Si llego a encontrar el casete, pues yo hice una, tuve que hacer en los últimos años, empecé a tener, estaba como Diógenes Lillera, viste, que habló el Palmer el otro día, empecé a acumular, tuve que empezar a tirar las cosas y además me dijeron, tirar, hermano, porque no, ya no hay lugar donde... Y empecé a tirar 800 VHS, viste, cintas de video, 800, tiré y quemé, en invierno las ponía en la estufa, ardía enseguida. Y después seguí con los casetes, porque tenía poca posibilidad de escucharlo incluso, ¿viste? Y de digitalizarlo no tenía ganas, ¿viste? Y ese estaba, hasta hace 2 años atrás. Pero yo daba por hecho que, puede ser que lo único que... Yo no recuerdo haber traído ese casete. Sí, yo fui a Chile en el 90. Yo daba por hecho que ese lo llevaste vos un día al partido, o entonces fue otro... Entonces fue otro, y yo de ahí lo tomé y me apropié del cassette, además. Es una cosa muy mal hecha anoche, porque ese cassette no, para mí no era mío. Y está esa canción, loco. Acabamos en un campeonato de chotés, pero. Mirá, no sé. Un Bitcoin tendría que poner de apuesta. Porque estoy tan seguro. Porque yo el cassette del Papa lo tengo yo. Tiene que estar allá en la chacra. O estará la tapa nomás y vos tenés el cassette. Sí, correcto. El primer tema era ese. Vamos a ponernos de acuerdo en parte, si no nos ponemos en todo. Es posible que vos tengas el algún cassette trucho y yo me quedé con el verdadero. El cassette del Papa tenía Padre Nuestro que estás en la tierra, orando por la humanidad, heredaste una cruz de madera. Bueno, no voy a seguir. Después tenía por Piero, ojalá, ojalá. Después tenía de Florcita Motuda, un loco ahí que hacía como un rock, medio punk, medio pop. Pero Joan Quinilo podría ser que estuviera con datos de la UNICEF, podría ser que estuviese, pero no sé si lo hubiera. Pero lo del otro cassette que me grabaste vos, Sopa de Margarita, me lo grabaste vos de un cassette que trajiste de Chile, o sea, y eran todos cassettes grabados, de contrabandeado. Vos trajiste uno grabado con varias canciones y a mí me grabaste también unas partes de eso. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba. Vamos a hacer un campeonato de chotés por un Bitcoin. Mira qué color Caracas. Calculo que lo gano lejos porque vos sabés que perdí la canción que me mandaste, Chile. Y ahora ya no puedo descargarla porque estamos marchando ya. Pero la voy a descargar después. ¿Cómo era que se llamaba? Esa que estábamos discutiendo, quién tiene el casete, todavía no se dirime. así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, que esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano. A ti, Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento míos, ya lo siento míos, ya lo siento mío. Che, Caracas. Che, qué linda canción esta, Chile. Viste cómo perdí yo la que tendría que haber puesto acá. Que, bueno, empecé tarde hoy, viste. Yo qué sé, uno hace lo que puede. Y me olvidé de descargarla, esa que vos mandaste. Está linda esa canción. La voy a recuperar después para volver a escuchar estos audios y volver a pelear a ver quién es el que tiene el casete original y cómo es el asunto. Eso porque estamos hablando de los 90. Si estarás viejo vos, noche, de los 90 es eso. Y como no la encontré, puse esta de Piero, Caminando por Caracas, que es más vieja todavía, que debe ser de los 60 o 70, esta canción de Piero. Es un viejo conocido nuestro. Che, temática muy interesante, este 4 de septiembre de 2024 a la hora 22:30. Tardísimo, ¿no? Lo tengo el viejo Arujo esperando ahí para hablar de la temática de hoy. Va, para agregar a la temática de hoy, una cuestión que hablaron entre él, Sariz, Nelson y el Nacho. A ver, che, si lo tengo acá. Ese que te manda el audio es el muchacho que encargaba la cocina de la de aldeas infantiles ahí en Montevideo. Dice que le hagas un informe, no sé si se podrá hacer un informe medio comprimido, medio resumido de qué, cómo se utilizan las verduras para la cocina, dice él. Aunque él no sé si él creo que no planta porque vive en Montevideo. Los que tendríamos que plantar somos nosotros que estamos acá. Che, ¿y cuáles son las verduras y cuál es la más provechosa? ¿Cómo, yo para mí le tiene que decir cómo cocinarla, que es otro aspecto que nunca se habla o que nunca hablamos nosotros, porque nosotros hablamos de tu parte de agricultor, o sea, de plantar, pero no cómo se utiliza en la cocina. Esa es otra cosa. Ahí te pide que le mandes algo resumido. Dice, después, hacelo cuando puedas. Si podés, si no, ni te calenté. Claro, ¿cómo arrancaron estos locos? Empezaron hablando de... Ah, porque empezamos hablando de la salud, porque resulta que justo hoy de mañana empezamos a hablar y tres asesores habían venido del médico. Digo, qué bárbaro, che, hasta en eso estamos coordinados. Y ahí arrancó, ya después yo quedé escuchando nomás, empezaron los locos a hablar de la salud y la comida. Creo que fue así que arrancó, ¿no? ¿Vos te acordás? Ah, sí, pero es inevitable eso, Correa, ¿no? Es inevitable, digo, es inevitable. Inevitable. Vamos todos para ese camino. De las enfermedades, tarde o temprano nos van a aparecer. La comida es fundamental. Lo que comemos dicen que es lo que somos, ¿no? Dicen. Yo el otro día, vos sabés que la jodía a mi mujer y fuimos a la carnicería ahí. Y se me da cosa de pensar por la cabeza mía nomás. Digo, mirá si lo que estuvieran comprando de este lado fueran las vacas. Y nosotros estuviéramos en la vitrina ahí. Una pata, una nalga, una oreja, las lenguas nuestras. ¿Me entendés? Las vísceras todas ahí, al revés. Nunca te pusiste a pensar, le digo. Y me dice, pa, Víctor, estás mal de la cabeza. No, no estoy mal de la cabeza, pero es así, le digo. Si fueras al revés, ¿me entendés de la vida, no? Imagínate las vacas comprando y nosotros ahí todos descuartizados. Seguro, con eso vos querés animar el consumo de carne, che. Justo mirá que dentro de las cosas, bueno, no sé si son buenas. A mí me sorprendió lo que me dijo el médico ayer también de vuelta. Me prohibió lo del pollo. Bueno, me dijo, el pollo sin piel, hermano. Vos eso lo sabés. Le digo, sí, yo lo sé. ¿Y por qué lo comés con piel? Porque es lo más rico. Así, bueno, está. Dice, y es muy mucho el pollo. Le digo, es casi lo único que compramos de carne. Ah, no, me dijo. Vas a tener que empezar a comprar algo de carne de vaca, me dijo. Mirá, justo que vos decís eso. Que querés desanimar a la gente porque si la vaca le tocara comprar carne de gente, sería horrible, ¿no? Sí, no, el tema de las preocupaciones. Sí. Hay gente que se enferma y se mata porque vive hablando, oh, me saqué una placa y tengo que esperar, me saqué esto y tengo que esperar, y esa preocupación empieza a cagarlo y a veces no pasa nada. Te estoy escuchando. Acá hacen también la pascualina con hojas de ¿cómo es? De acelga y remolacha, sí. Todo casero. Y el huevo también, por lo que acá. Acá no hay nada, pero el vecino tiene gallina. Las gallinas vienen a poner acá. O sea que los huevos son de acá. Che. ¿Cómo es? Pero con arroz no. Lo que he hecho con arroz sí es el famoso pastel de carne o pastel de papa, como le llaman los porteños, con arroz. En vez de masa, arroz. Arroz, carne, arroz. Está muy bueno el aporte que ya hiciste. Yo ya tengo los audios para ingresar a la PC para poner o esta noche o en otra emisión, ¿viste? Pero ya se despertó el interés. Y bueno, ya que ese chiquilín te pregunta si puede hacer la huerta en la azotea, pero vive en Montevideo, en el centro, ¿eh? No sé cómo va a ser, va a llevar, tiene que llevar tierra para arriba del techo. En macetas yo he visto que se puede hacer, se puede hacer algo, no mucho. Y le podés sugerir algo de ahí. No sé, si querés mandarle algunos mensajes cortos y lo agrego para esta noche, pero no hagas largo más porque ya tengo cantidad. Y todo lo que ya dijiste yo ya lo distribuí entre todos los que tienen interés en la huerta. Que son bastantes, yo pensé que no, iban a dar menos, por lo menos tienen interés, no sé si le van a hacer algo, ¿viste? Pero como es práctico tener algún plantín en maceta, yo de hecho empecé a tener unas plantas, vos no me crees, pero poco para la cantidad de tierra que tenemos. Nosotros tenemos miles de hectáreas, como sabés bien vos, y tenemos apenas unas plantas aromáticas y uno, ¿cómo se llama? Aloe vera. Planté varias veces romero, que me lo dio el cariao. ¿Y qué más tenía yo? Bueno, y después hay otras cosas que no han fructificado, porque dice que de esto no hablaste vos. Capaz se puede hacer un aporte breve. No es conveniente plantar en canteros abajo de árboles, ¿no? Eso lo sabe todo, pero bueno, hay gente que no lo sabe todavía. ¿Cómo se dice? Cantero abajo de árboles no es conveniente, ¿no? Pero no sé bien por qué. Yo ya me di cuenta que no se debe porque no nace nada. Muy bueno lo de Araujo. Yo con arroz pascualina nunca hice. Pero sí, cumple lo que él dice. Y los nutrientes no se escapan. Otra manera de que no se escapen es hacerlos todo crudo. Todo crudo. Hacer la masa, picar chiquito, condimentar, hacer aparte un sofrito, ¿viste? Morrón, cebolla, condimentar todo. Y yo lo que hago es con hojas de espinaca, porque viste que la pascualina por lo general la gente la hace solo con acelga. Pero es como dice él, todas las hojas se aprovechan y no va a tener razón, el hombre la tiene clarísima en eso. Lo hago con espinaca, con acelga y lechuga también. Y ahora que está de moda la rúcula también, le da un toque, ¿viste? Y vos sabés que se la coloco cruda. Las hojas se van cocinando en la misma cocción que se va haciendo la tarta. Porque la gente a veces comete el error de que la cocina antes. Y más que le sacás propiedades totalmente de acuerdo, es acá, propiedades, pues abundante. El agua de albahaca es muy buena también, es muy buena. Sí. Todo lo que es yuyo y hortalizas, la verdad que si está bien y manejado, pues orgánico, está bueno de que le preguntes ahí cómo podés hacer para encarar una huerta orgánica de principio a fin. O digo, yo siempre quise en casa tener algo, viste, pero espacio tengo, una azotea de la puta madre y tengo un patiecito. Pero estaría bueno ahí si se da una explicación ahí, si puede, ¿no? Si no es mucho rompedero de pelota, me interesaría en lo personal. Y para abonar, como es la tierra, ¿viste? De que la gente a veces, yo he visto que juntan en bidones de 6 litros de agua, le ponen cáscara de banana, ¿viste? Y lo regan con eso también. Pero pues me gustaría más bien, digo, saber a ver en qué consiste bien. En cuanto a plantar bajo de los árboles, no es recomendable porque obviamente que la sombra te perjudica. Porque no te olvides que la planta lo que busca es oxígeno, ¿no? Y si vos tenés el oxígeno tapado por las ramas de los árboles, es sombra que te está haciendo, o sea, hay dificultad para que ella respire ese oxígeno que ella necesita. Y el nitrógeno también que ella precisa, que lo genera el sol. Entonces no es conveniente. No es conveniente plantar debajo de los árboles por eso mismo, porque carece de luz. La luz que tiene no es la adecuada que precisa la planta. Sí, obviamente todos los tallos son consumidos, todos los tallos se consumen. Es más, te digo, una pascualina con variedades de hojas queda imponente, ¿no? Pero el tema es que tampoco se cocina. A no ser que aproveches el caldo, el agua que queda, porque la pascualina bien poderosa, bien nutriente, se hace todo crudo, ¿no? Se pica todas las hojas que quieras echar, bien picadita. Armas la masa, tiendes en la asadera, donde sean. Y desparramas todo ahí, condimentas con los que quiera, ajo, perejil, lo que sea, todo pum pum, sal, pum pum. Después marcas los huecos donde van a ir los huevos que le quiera echar. Huevo transgénico también, porque encontrar huevo de campo ya no es rentable criar gallinas. Te sale muy caro, pero bueno, hay quien lo tiene, ¿no? Entonces ahí marcás todo donde va a ir la cantidad de huevo que le quieras echar a la pascualina, y después agarrás depende la superficie de la asadera. Una asadera común y corriente como la que metemos en una cocina con 4 cucharadas de arroz y ya está. El arroz crudo, ¿no? Desparramás todo ese arroz por la superficie de la parte verde. Y el arroz lo que va a hacer es chupar la humedad de la hoja. Entonces te va a quedar una pascualina bastante, bastante seca, no tan húmeda, ¿no? Pero con todos los componentes, ¿no? Con todos los nutrientes que tienen todas las hojas. Porque el tema es que cuando cocinás la hoja, si no aprovechás el caldo, todos los nutrientes se van ahí en el caldo. Entonces, ¿qué estás comiendo? Algo cocido sin ningún nutriente. Se fue todo en el agua. Por eso los italianos, la mayoría de los italianos, las pascualinas de ellos son con hojas crudas, ¿no? Es más, te digo, y hasta carne le echan también. Yo he comido pascualina con carne. Así que ya te digo, queda como un pastel. Pero está todo crudo, ¿no? No hay misterio. Después que lo hagas una vez, que probés la proporción de arroz. No te podés pasar de arroz porque si no te va a quedar muy seco, ¿no? El arroz lo que hace es chupar la humedad de la hoja. Toda el agua de la hoja la chupa el arroz. Por eso que hay que ponerlo crudo, ¿no? Ahí estás dándole a los chiquilinos una pascualina imponente, ¿no? Poderosa total. Le podés rallar papas si querés también, yo qué sé, zanahoria, remolacha, todo. El tema es que se acostumbren a comer eso, porque no todo el mundo está acostumbrado a comer ese tipo de pascualina, ¿no? Eso era lo que hacía Miriam allá en... Miriam hacía las pascualinas así, allá en la escuela pintoriana. El agua con albahaca también para los niños. Es muy refrescante el estómago. Controla el estrés. No, hay un montón de cosas que yo le puedo pasar un informe ahí. Pero claro, el tema es la soja, donde saber el lugar de dónde viene la mercadería. Porque no te olvides que en Salto también hay productores orgánicos. En Canelones también. En Canelones, si él está en Montevideo, ahí se pone en contacto con los horticultores orgánicos y puede... Ellos están bastante organizados en ese tema. Incluso tienen una cadena de supermercados que abastecen, ¿viste? Yo ahora estoy dejado todo eso, yo. Hace 10 años que no participo más en la Asociación de Horticultores Orgánicos por un problema que tuvimos ahí, una discusión con unos técnicos ahí que querían guardar la semilla en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, y la poca semilla natural que teníamos, obviamente la desaparecieron, y así sucedió. ¿Estás nervioso? Pero bueno, fue toda una maniobra como todo. Sabes que en el 2002 nosotros tuvimos un congreso de horticultores orgánicos de todo el país en Sauce, Canelones, donde vinieron dos técnicas, una de Paraguay y otra de Perú, técnicos que trabajaban con los indígenas, yactos, indios. Gente que se alimentaba de lo que tenía al alcance de su mano, viste, ahí es todo natural. Y fue imponente la exposición que hicieron de las cosas que tenemos para comer acá en el Uruguay. Y todo saludable, todo beneficioso para un montón de problemas, diabetes, problema de sangre. Colesterol, bueno, todo, imponente la cosas que nosotros vivimos con ella y que ya están desapareciendo, como la papa del aire, que ya nadie la planta. la esponja natural, la lufa, que se llama lufa, que supuestamente se usaba para fregar, y no es esa la historia, tiene muchos beneficios, se consume. Esa esponja, estando chiquita, estiro hasta la capacidad de la medida de un pepino, es comestible totalmente y beneficiosa para un montón de enfermedades que tenemos nosotros, principalmente la diabetes. La papa del aire también es buena para la diabetes, pero ¿quién la consume? ¿Quién la planta? Entonces ellos nos explicaban, viste, que nosotros nos estamos enfermando a nivel mundial por las porquerías que estamos comiendo, ¿no? Y es clarísimo. El páncreas viejo no aguanta. Y desconocemos la parte natural que tenemos, que es la que realmente nos podía beneficiar. Porque toda esa chatarrería que comemos, esa es la que nos hace mal. Pero claro, el imperio del consumismo te lleva a que comas por los ojos y no por la cabeza, ¿no? Comes lo que ves y no lo que realmente tenés. Así que bueno, el apio, nadie quiere asunto con el apio. El apio es un purificador de sangre imponente, te aliviana la sangre, que es imponente como te la limpia. Pero bueno, ¿a quién le haces comer apio? No, que el apio esto, no, el apio es imponente, la cebolla, ¿no? El ajo, no, vos no sabés lo bien que podíamos estar, ¿no? Pero bueno, no. Como que no trabajamos mucho por la salud, y cuando estamos enfermos nos hacemos pelota psicológicamente. Cuando tenías que haberte cuidado, ya es tarde, ya rompiste todo el organismo con la alimentación chatarra que te hiciste durante 40 años, 50 años, ¿qué querés? Ahora más todas las porquerías que le están integrando a la semilla, chao, está pelado. 60 años, 65 y a la mierda, Dilín. Bueno, yo cáncer creo que una vez lados. Que la película salga en las salas de los cines y sea exhibida y todo eso, acá va a llover más de una oferta para cada uno de nosotros. Thank you. No, el balance es lo que jode, ¿no? Hay que comer carne roja, no se puede comer en demasía. Para eso somos carnívoros nosotros. No, lo de la vaca, porque la cabeza mía media atrofiada, estaba esperando que nos atendieran ahí. Y la vitrina veo todo el staff de las pobres vacas ahí. Lo que pasa es que a veces hay etapas de situaciones climáticas que favorecen a determinadas a determinados cultivos, ¿no? No, para explicártelo, se me alargan los audios, ¿no? Porque hay un montón, principalmente el sol, que es el nitrógeno, después el sistema húmedo, después las tierras, los lugares que hay mucho arrastre, por ahí mucho, y arrastra a lugares que hay mucha materia fecales, ¿viste? Eso no te das cuenta, pero eso se desparrama con las inundaciones. Entonces como que va haciendo un reciclaje de fertilización, ¿viste? Que no es la buena, pero bueno, es materia orgánica igual. Entonces seguro influye mucho el clima, ¿no? El clima es muy importante. Eso respecto a los zapallos, ¿no? En cuanto a lo de hacer una huerta la podés hacer arriba de una azotea, arriba de donde sea. Lo importante es que tenga luz, mucha luz, y que tengas una materia orgánica ya descompuesta, que tengas un compost, por ejemplo, compostaje, y si no tendrás que comprar tierra preparada en algún lugar que la vendan, como yo vendo tierra. La tierra mía es porcentaje de tierra deshidratada, porque yo la quemo la tierra, o sea, no la quemo, o sea, le doy temperatura, la humedezco y le doy una temperatura de 65, 70 grados, que se caliente eso, entonces mate todos los microbios que tenga y alguna bacteria que tenga, ¿viste? Entonces la tierra va saneada. La tierra va saneada, va sin ningún tipo de problema. Eso hay que hacerle un proceso. Tenés una cocina a gas, agarrás un poco de tierra de cualquier lado ahí, la humedeces un poco y la metes en una fuente ahí, en una olla, en lo que sea, en una asadera, y de ahí vas quemando, le va dando temperatura. Tenés que humedecerla, ¿viste? Porque ella tiene que vaporizarse, ¿no? Entonces vas probando la temperatura, cuando llegue a una temperatura que vos metas la mano y no soporte la calor, no soportes la temperatura que realmente te queme, ¿viste? Ahí ya está para sacarla y cambiar de tierra. Esa tierra la vas poniendo por un balde y vas quemando más, vas cocinando más tierra. Entonces te va quedando una tierra saneada, libre de cualquier virus que haya y bacteria, y microbio. Y después tenés que tener compu, ¿no? Entonces hace un porcentaje de esa tierra deshidratada, más el compu que tenés. Lo importante es que tengan una compostera, ¿no? Y después de ahí pasarlas para la lumbriz, que ahí la lumbriz le termina de dar todos los nutrientes que necesita. la tierra, porque realmente el humo de lumbricer es el fertilizante más completo a nivel mundial. No existe otro fertilizante con todos los componentes que precisa la planta, ¿no? Es eso. Pero lo puedes hacer en caja, en bolsa de nylon, en lo que sea. No, lo que tiene que tener luz, ¿no? Luz permanente, y cuando hay mucho, mucho sol, y bueno, ponerle una malla de 50%. En el verano tenés que poner malla, si no te quemas todo. No hay forma. Ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Empalme. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um...